Alexia, Atilio, bueno, muchas gracias por acercarse hasta aquí, hasta la 21ª semana, che, en sus 96 años, ya falta poco para los 100, que seguramente vamos a hacer un fiestón, pero bueno, agradecerles aquí y bueno, y sobre todo a vos por haberlo perseguido tanto a Atilio para poder sacarle esto que es un golazo. Y fue una obra titánica, porque Atilio es un hombre muy, muy requerido, viaja mucho y hacer la biografía de él me llevó 7 años, pero creo que el resultado es un pedacito de mostrar lo que es una trayectoria consecuente y a contramano, ¿no? Sabiendo esto que decíamos recién, que él podría estar disfrutando de ser emérito de Harvard y él decidió quedarse del lado correcto, del lado de los pueblos y estar acá compartiendo en esta semana del Che, acá. Del lado de Che, Atilio, como siempre, bueno, agradecerte también por haber venido y por no claudicar y siempre estar al pie del cañón y no jubilarte, que eso es fundamental. Sí, es lo que trato de hacer ahora, con más años, ¿verdad?, pero con mucha fuerza, mucho entusiasmo. Es simplemente ser coherente, nada más que eso, ser coherente con uno mismo, ¿no? Digo, esta gente que empieza de un lado, termina del otro, yo realmente les tengo un desprecio muy grande. Prefiero a alguien, ¿verdad?, por ejemplo, un conservador, que toda su vida ha sido conservador, que aquel saltimbanqui que empieza en la izquierda, termina en la derecha, después, ¿verdad? La coherencia creo que a la larga es una virtud muy importante. Y bueno, la hemos mantenido y gracias a Alexia esto ha podido plasmarse en un texto que a contramano se llama, lo van a encontrar por ahí, por la librería, y lo van a disfrutar mucho, porque es una versión novelada, no de mi vida, sino de los grandes momentos de América Latina, a los cuales yo de alguna manera tuve la suerte de estar asomado ahí, no como protagonista, sí, pero como un observador muy atento. Bueno, en un momento donde se está derechizando todo, no solamente en Europa, sino acá también en América Latina, se complejiza todo esto y para poder entenderlo, tus palabras creo que, hoy fueron elocuentes. Sí, trato siempre de llevar un mensaje. Yo lo que diría es que la derechización hay que tomarla con mucha calma. Mira, por ejemplo, en Europa la Meloni ganó con 28% los votos. Gran triunfo de Meloni. En Francia, perdón, el Frente Nacional de Marine Le Pen ganó con 32%. Arrasadora victoria. En México, Claudia Sheinbaum ganó con el 59.8% de los votos y dijeron amplia victoria, amplio triunfo de Claudia Sheinbaum. Sacó el doble de los votos que la Meloni y que los fascistas de Francia y allá arrasaron y en el caso de México, amplia victoria. Hay toda una operación de los medios de comunicación para agrandar el impacto de la derecha y de la derecha extrema. Y nosotros en América Latina tenemos por suerte contraejemplos, el caso de Petro, el caso de Claudia Sheinbaum ahora, Lula que de alguna manera ha triunfado en las elecciones ya de hace 2 años en Brasil. Creo que tenemos que estar muy alerta con esta ofensiva de la ultraderecha, pero no pensar de que eso ya es algo indetenible y ante el cual debemos doblegarnos. ¿Qué podemos decirle a la gente del Che acá en su casa? ¿Cómo encontraste su casa? ¿Cómo lo encontraste al Che 96 años después? Bueno, el museo está realmente muy, pero muy bien. Lo han realmente modernizado mucho, mejorado mucho. No solo modernizado, no es la palabra, pero lo han mejorado mucho. Es realmente un museo que tiene una cantidad de piezas extraordinarias. La verdad, en cada cuarto te puedes quedar una hora mirando los materiales y es un enorme esfuerzo que espero que la municipalidad continúe y que haya los recursos necesarios para hacer todas las obras de mantenimiento que requiere una casa como esta, que ya tiene sus años y que si no se la cuida, bueno, va a empezar a tener problemas. Pero la verdad es un trabajo ejemplar y es una vergüenza que en la ciudad de Buenos Aires, como se dijo ya acá, no haya un museo del Che, porque al fin y al cabo, como dije, bueno, mal que mal se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Algo que ver con nosotros tiene, aunque es cierto que esta fue la ciudad en la cual vivió durante más tiempo. ¿Y este tipo que cada 14 de junio nace hace 96 años? Cada día canta mejor, como Gardel, ¿qué querés que te diga? Y ahora espero poder estar en esta parte del universo para cuando se cumplan 100 años y hagamos un gran festejo, porque realmente el Che se lo merece. Tiene una presencia permanente, ¿no? Como dice la canción, de tu eterna permanencia, ¿cómo es? Algo así, realmente espero. Tu entrañable transparencia y tu querida presencia. Realmente el Che está muy, muy presente en todo el mundo, no solamente acá. Gracias por venir, Atilio. Gracias, Alexia, por cantarnos hermosas canciones. Muchas gracias a ustedes por darnos esta bocanada de aire, ¿no? En estos tiempos tan difíciles. Volver al Che y escuchar y ver todo lo que se escuchó y se vio acá nos renuevan las energías para seguir luchando.